Bienvenidos a un país donde no existe la codicia y no estar tristes. Aquí solo hay libertad. El muro de las mentiras hace tiempo destruidas. Todo el mundo solo piensa en los demás. Esto no es del todo cierto y el mundo está medio muerto y la gente no sabe ni a dónde va. Construyendo mano a mano un mundo menos humano y os creéis que nos falta libertad. Si te han dado la mano y te pica, ráscate tú mismo, no seas tan quejica. Eso es lo que todos nos dicen, luego ellos actúan igual y así les va. Si hay que trabajar para comer, pero no todo el que come trabaja. Hoy en día yo creo que se piensa que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Solo quiero dejar claro que este mundo va peor y tendremos que buscarnos una solución. Va a ayudar a tanta gente que lo pide levemente, pues de intentarlo se han quedado sin voz. Me levanto por la mañana para poder comer el pan de hace dos semanas. Esto está muy mal repartido. Yo saco la uva, ellos se tragan el vino. Y hay que trabajar para comer, pero no todo al que cura le alcanza pa' comida. Yo creo que se piensan que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Más diferente. Si hay que trabajar para comer, pero no todo al que curra le alcanza pa' comida. Creo que se piensan que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Mucho más diferente. Mucho más diferente.